En una reciente página web de Rusia, irkutsk.blogspot.ru, apareció publicado el texto completo de la obra maestra del mariscal Kim Jong-un, Anticipemos la victoria definitiva con una ofensiva ideológica revolucionaria.